Vamos a escuchar ahora a Natalia, una en su momento niña, luego adolescente, niña viviendo en el campamento 1 de YPF. Nos cuenta esa cotidianidad que planteaba la vida en un medio que generado alrededor de YPF, ¿no? ¿Qué significaba vivir en el campamento de YPF? ¿Cuál era esa vida? Y ese recuerdo luego se traslada a su adolescencia y las luchas y la destrucción de todo eso que significó la implementación del neoliberalismo y de la privatización de YPF, con un cambio radical, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Bueno, la escuchamos, escuchamos este hermoso y muy completo testimonio. Bueno, mi nombre es Natalia. Yo viví en el campamento 1 de YPF, de lo que es hoy es el barrio 1. Anteriormente, ese barrio, vivían todas familias de ex YPFianas, YPFianos, de ese entonces YPF estatal. La verdad que pasábamos nuestra vida social y nuestra vida cotidiana en ese barrio donde tenía muchas posibilidades de espacios recreativos, deportivos y todo eran de gratuitos y quienes dependían de la empresa. Las familias podían acceder de manera gratuita a estos espacios, como era el Club YPF, el natatorio, el campo de deportes. Bueno, ahí se desarrollaban distintas actividades. Recuerdo el hockey, el rugby, básquet, fútbol, hockey, tenis, pádel. Bueno, habían muchas actividades. Bueno, natación tenían, había, yo vivía justo al lado del natatorio. Pasé toda mi infancia en ese barrio. Al lado del natatorio YPF y también al lado de todas las oficinas que de la empresa estatal YPF, como al lado de la administración, al lado de contaduría, al lado de la proveeduría de YPF, también habían tiendas de YPF, tiendas de ropa o de electrodoméstico, que eso estaban más en el barrio central. Y bueno, la verdad que luego de la privatización, las familias que accedían a esta posibilidad de espacios gratuitos y también a tener una vivienda propia y a tener también los servicios gratuitos y públicos, se sufrió un impacto social muy fuerte. Mis amistades estaban todas en el barrio y vivimos todo lo que fue la quedar sus padres y madres desempleadas. Y lo que implicó ese impacto, ¿no?, en la vida de las personas y muchos de mudarse, de tener muchas pérdidas de amistades por tener que irse a otras ciudades porque ya acá no había oportunidades económicas. La mayoría, casi todo lo que era económicamente dependía de la empresa estatal YPF. Entonces muchas familias se fueron. Y se vivió mucho, tristemente, el abandono de todas estas instituciones y de todos estos espacios, porque luego de que YPF privatizara, la verdad que no hubo quien se hiciera cargo del mantenimiento, ni de las plazas, ni de las avenidas, que antes era algo, era todo verde, estaba muy bien mantenido. El campo de deporte era un lugar también muy lindo, con mucho, mucho verde, con muchos árboles, donde se iba generalmente a comer asado y a pasar el día. Y bueno, la verdad que la mayoría lo fue viviendo de una manera triste. Pero bueno, con el tiempo, luego de la privatización, que pasó todo esto, recuerdo, bueno, de estar anterior a lo que fueron las puebladas, de haber movilizaciones al frente de la administración. Yo no entendía muy bien porque era niña, pero recuerdo que mi papá iba a esas movilizaciones. Y posteriormente, cuando, bueno, a todos los indemnizan, La verdad que cada vez era mayor el desempleo y la desocupación y las indemnizaciones. Las familias, muchos habían invertido en kioscos y en mercado y, o en microemprendimientos que no tenían posibilidad de crecer en la ciudad. Así que bueno, la verdad que fue un momento bastante crítico, donde bueno, las pobladas fueron básicamente porque no había ya fuentes de trabajo y muchas familias ni siquiera podían lograr sostenerse ni alimentarse. Así que la primera poblada recuerdo haber ido con mi papá, recuerdo de una represión muy fuerte de la gendarmería a la altura de un barrio que es Las 500 Viviendas, donde estaba lleno de familias con niños y corriendo por la ruta. Recuerdo que mi papá me llevaba de la mano. Y en la segunda poblada la tengo más presente porque, bueno, yo ahí era estudiante de secundaria, tenía 14 años y nosotros, bueno, justo la primera poblada inicia con los docentes, con una lucha docente y posteriormente se vuelve a reactivar todas las demandas sociales de todo el pueblo, así que se genera la poblada. Y bueno, y ahí recuerdo de ir con los estudiantes del CEPEN 58 que yo iba. El centro de estudiantes organizaba sentadas y nos íbamos todos en movilización hasta el corte de la torre. O si no, nos íbamos en colectivo. Bueno, íbamos viendo justo generalmente como habían paros y habían retiros, generalmente teníamos la posibilidad de irnos a acompañar los cortes. Recuerdo de que era una poblada justamente porque la verdad que no había distinción de clases sociales, o sea, lo que vos para vos era un médico, un ingeniero o un trabajador de pozo o una persona que tenía un mercado pero que dependía de la empresa estatal, bueno, todos y todas estaban ahí y bueno, la verdad que yo recuerdo de momentos muy fuertes. Cuando habló la jueza, recuerdo cómo todos lloraban y cantaban el himno. Esa energía que se sentía ahí fue tremendo y creo que a mí me impactó personalmente muy fuerte, incluso al punto de que, bueno, posteriormente nosotros, recuerdo que venían los medios de comunicación y nosotros estábamos sentados en la avenida de Cutralcó. Y venían los medios, me acuerdo de Crónica, que era la que más cubría la poblada, nos venía a preguntar qué sentíamos como adolescentes y bueno, qué nos pasaba. Recuerdo de ese reportaje que estábamos todos sentados y nos hicieron esas preguntas. Y bueno, sí, fue algo, fue muy fuerte y bueno. Posteriormente, bueno, se reactivó todo, pero ya con empresas privadas. Pero bueno, nunca fue lo mismo porque estas instituciones que fueron abandonadas y estos espacios, la verdad que posteriormente costó muchísimo volver a tener un mantenimiento. Y hasta el día de hoy uno va al campamento 1 o a lo que es el barrio 1 y en la casa en que yo vivía, que era la casa 15, bueno, toda esa ala al lado del natatorio fue derrumbada. Había un barrio abajo que fue todo derrumbado, todas las casas derrumbadas, justamente porque habían quedado desocupadas, entonces el Estado decidió derrumbarlas. Derrumbaron la proveeduría también, la escuela en la que yo iba la derrumbaron y el jardín también, bueno, lo ocuparon y después terminó, bueno, ahí abandonado. Así que bueno, hoy por ahí uno pasa y tiene todos estos recuerdos y es un poco triste. El natatorio, por ejemplo, también fue ocupado y no se volvió a recuperar más y se perdió toda la pileta, el techo, que incluso era una de las natatorios de casi con únicas características en la Patagonia de competición. Bueno, eso es un poco lo que puedo contar de lo que viví, más allá de la poblada, todo el proceso, ¿no? De lo que fue. Y la historia, ¿no? El antes y el después. Así que bueno, gracias bueno, por tener la oportunidad de contar esta historia. Hasta luego.